Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentos, verdad que sí? Esa es nuestra audiencia, súper positiva. De este confinamiento están sacando algo de provecho. Solo hay que mirar las redes sociales para ver y sacar nuestras propias conclusiones. Los artistas, gestores, promotores y productores culturales están a todo realizar actividades. Unas gratuitas, como siempre, y otras buscando la forma de que la gente les haga llegar un reconocimiento para poder llevar el pan de cada día a su casa. ¡Qué bueno! La gente siempre demostrando una cultura de lucha. Bienvenidos a todos y enseguida nos vamos con nuestros compañeros Darío y Alex. ¡Buenos días, Alex! Muy buenos días, Laura. Un saludo para usted y para todos nuestros amables oyentes de acá de la 100.9 de Cultura FM de 940M Radio CCE. Estamos en la jornada correspondiente a este día viernes 8 de mayo y de esta forma cerrando una semana más de labores con los mejores ánimos. Les decimos de esta manera muy buenos días, bienvenidos a Zona Cultura. Extendemos ese abrazo a las madres de nuestro país, que quizás las condiciones no sean las de todos los años, pero tengan ustedes la seguridad que el cariño es el mismo de siempre. Les deseamos un feliz Día de las Madres. Aquí damos ya inicio a 90 minutos de información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del país. Titulares en Zona Cultura. Misa popular ecuatoriana, tema compuesto por el guayaquileño Juan Carlos Urrutia, obtiene un reconocimiento internacional. Artrego y Trompos y Garabatos preparan un programa especial por el Día de la Madre. 2020 presenta los premios Pulitzer, alejados de la política de Trump. Doña Bacha, Tereques y las confidencias de mamá pueden llegar a mamá en su día. El Centro Cívico Eloy Alfaro presentó virtualmente su exposición Escrituras Ancestrales. La campaña Juntos de Ecuador se activa en los mercados. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista les contaremos que la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana convoca a ecuatorianos y a todo el mundo a participar en la creación de un fondo audiovisual del confinamiento, para que sean parte del acervo histórico audiovisual ecuatoriano preservado y difundido por la Cinemateca. Todos estos detalles los estaremos conociendo con el director de la Cinemateca, Diego Coral. Hugo Blanco, Río Profundo es el documental que este sábado se presenta en el Cine Club Mal de Ojo. Hoy hablamos con su directora, Malena Martínez. Y esta mañana conoceremos sobre la campaña Tu Distancia es Mi Derecho, desarrollada por la Policía Nacional en todo el territorio ecuatoriano como parte de las medidas de prevención del coronavirus. El mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional, nos contará más sobre este trabajo y las últimas recomendaciones para la gente. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información, pero antes le recordamos a usted que puede visitar la página web, Instagram, Facebook y Twitter de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y adelantarse a festejar a mamá.

Estudios recientes demuestran que las mujeres presentan síntomas durante 3 meses o más previos al diagnóstico de cáncer de ovario. Estos síntomas, generalmente inespecíficos, pueden confundirse por los producidos por trastornos digestivos o por alteraciones ginecológicas benignas. Aunque su diagnóstico en fases tempranas es complicado, se está trabajando activamente por subsanar esta carencia. Es por ello que las pruebas rutinarias de la mujer son vitales para detectar este tipo de cáncer. En los últimos años ha aumentado la esperanza de vida de los pacientes con cáncer de ovario, gracias a la cirugía y a la introducción de fármacos más efectivos. Además, hoy en día se posee un conocimiento mucho más preciso de los procesos moleculares implicados en estos tumores. Es por eso que este día compartimos información con el propósito de concienciar sobre esta enfermedad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. La musicóloga ecuatoriana Daría Cabal presentó el tema Misa Popular Ecuatoriana en el concurso internacional de investigación de la Academia Nesis y que se llevó el primer lugar. Este tema lleva una temática de protesta social. Fueron exactamente hace 8 años cuando el maestro guayaquileño Juan Carlos Urrutia terminó de desarrollar el tema denominado Misa Popular Ecuatoriana. Este tema tenía como particularidad una forma de música protesta y de entregar un criterio hacia la sociedad y hacia los demás. El tema entonces, la Misa Popular Ecuatoriana, se riega por todo el planeta. Es una obra que nace de lo que se conoce como la Teología de la Liberación, un movimiento que para ese entonces desarrollaba lo que era el criterio del socialismo, un trabajo cercano hacia los más pobres, hacia los más necesitados y hacia la igualdad en cada uno de los países. Pero aquí se plantea además, bajo la teoría de la religión, el catolicismo, tal como lo hizo Ernesto Cardenal, que desarrolla además distintos rasgos de la música y principalmente del folclore latinoamericano. Fue la artista y musicóloga ecuatoriana Daría Cabal quien presentó un estudio de esta obra en el denominado Concurso Internacional de Investigación de la Academia Yetzin y que se llevó el primer lugar. El creador de esta obra se direccionó desde marzo de 2012 en el Festival de Música Sacra realizado en Quito, una obra que fue presentada en Filipinas, dirigido por el maestro Fernando Gil Estrada. El maestro Gil Estrada destaca para Diario El Telégrafo lo siguiente: cuando montamos la producción sonora se amplificó en el Auditorio Mayor de la Universidad de Filipinas en Manila. Estaba repleto y alcancé a trabajar la parte teórica con todo el coro. Cabal, la musicóloga ecuatoriana que llevó esta obra hasta el mundo, contó con la dirección de Nina Vladiminoga, doctora en artes. Ella estudió en detalle para su tesis del movimiento de la misa popular latinoamericana, un trabajo que a finales de abril participó en el concurso de investigación de la Academia Yesin en Moscú, donde se llevó, como destacábamos, el primer lugar. Ella destaca para el periódico El Telégrafo: lo más importante de esa misa son sus ritmos. El compositor dramatiza su composición con ritmos, no con melodía, no con armonía. Los ritmos son el centro de esta narración. Según la artista, en esta misa popular ecuatoriana se puede vivir lo que es la piel del sentir indígena, un trabajo que tiene que ver con el género del albazo, yarabí, bombas, lugares porteños de nuestra serranía, un viaje por toda la región interandina, donde no se tiene un deseo de retorno. Cabe destacar que el maestro Juan Carlos Urrutia fue director del coro de la Casa de la Cultura. Es un maestro arreglista, compositor, además de actor. Para el año 2002, dirigió además al coro de estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil y al coro del Colegio Guayaquileño Logos. Y así recorre por el mundo el trabajo de la maestra Daría Cabal con la obra La Misa Popular Ecuatoriana del gran maestro Juan Carlos Urrutia. Fuente, Diario El Telégrafo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos. Trompos y Garabatos, de Estudio Creativo y Alter Egos, a través de su emprendimiento cultural, hacen la invitación para que festejen a mamá este domingo 10 de mayo con una presentación artística de mimo y teatro gestual, acompañada de las herramientas tecnológicas. Si aún usted no ha decidido cómo festejar a mamá, aquí le presentamos una alternativa. Solo tiene que ponerse en contacto con los organizadores para, a través de la tecnología, llegar con mimo y teatro gestual de forma personalizada. Escuchemos a Galo Terán de Alter Egos. A partir de un show, un espectáculo que Trompos y Garabatos tiene armado, poder interactuar, ¿no es cierto?, en una sala virtual que se lo hace a través de Zoom, con un público que tenemos como aforo de 20 a 30 personas. La idea, obviamente, que se ha desarrollado con Trompos y Garabatos no es solamente un show que ya tenía armado quizás para un espacio público, sino al contrario, está modificado para esta sala virtual. El aforo para esta presentación es de 20 personas en los horarios de 10 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde a través de la plataforma Zoom. ¿Cómo contactarse? Galo Terán nos hace la siguiente invitación. Tome nota. Para el Día de la Madre tenemos un show preparado, único, exclusivamente diseñado para las pantallas. Perfecto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que comunicarte por WhatsApp, ¿no es cierto? Pagar la entrada, que son $3, enviarnos el comprobante de pago. Nosotros, el día del evento, te enviaremos el link, abriremos sala y estaremos listos para disfrutar este espectáculo para la más mimada del hogar. El Día de la Madre. No te pierdas, Trompos y Garabatos. El teléfono de contacto de Trompos y Garabatos, Estudio Creativo y Alter Egos es 099-87-54-398. Y continuamos con más información. Aunque tardaron en ser anunciados, el mundo ya conoce a los ganadores del Premio Pulitzer 2020. Si en los últimos 4 años las imágenes de los Pulitzer hablaban de la política migratoria de Estados Unidos, mostrando a una niña de no más de 3 años siendo requisada en la frontera por un agente, ahora las temáticas variaron. El factor común en muchas de sus categorías se volcaron a retratar al pueblo afrodescendiente. A pesar de que la voluntad de Joseph Pulitzer fue incluir en su testamento las instrucciones y el dinero para que se creara una junta vinculada a la Universidad de Columbia y otorgara 4 premios para la prensa y 4 para la literatura, incluyendo el teatro, con el pasar del tiempo las categorías han ido creciendo. Los premios fueron en poesía, historia, biografía, ficción y no ficción, y teatro y música, para obras que pueden tratar temáticas estadounidenses y estar firmadas por autores de ese país. En 2020 se ha impuesto por una abrumadora mayoría en 5 de las 7 categorías creadores y obras que retratan la historia de los afroamericanos. En literatura, el premio fue para Colson Whitehead por su novela The Nickel Boys. La ópera Central Park Five le dio el Pulitzer a su creador, el compositor Anthony Davis. En biografía, el premio fue para Benjamin Moser por su obra que retrata a la filósofa Susan Sontag, conocida por sus reflexiones en torno al género. En el servicio público ganó el Daily News. El Washington Post se llevó el premio de reportaje explicativo. El premio por periodismo nacional fue para 2 proyectos diferentes: un vistazo a los accidentes de la Marina de Estados Unidos por parte del ProPublica y la revisión de los defectos de diseño del problemático avión 737 MAX de Boeing, publicado por el Seattle Times. El afamado premio de periodismo de investigación fue para Brian Rosenthal, del New York Times, por exponer préstamos en la industria de los taxis de la ciudad de Nueva York. A la ya larga lista de categorías de ganadores en este 2020 se estrenó el premio de periodismo en formato de audio. Esto fue para This American Life de Angel Stein y Vice News por el podcast de Outcrowd. Centro Cívico Eloy Alfaro, ubicado en Manabí, presentó el espacio virtual Escrituras Ancestrales. El público puede conocer aquí elementos como la silla manteña, entradas históricas a los templos, simbologías y material bibliográfico. Bajo concepto tradicional, la iconografía es una disciplina desprendida de la historia del arte. La misma se encarga del tema del estudio, descripción, análisis y clasificación de imágenes sobre un personaje, temas o tradiciones contenidas en diferentes espacios. Se incluye aquí el estudio de simbología y atributos con el origen y evolución de las imágenes, empleo de recursos simbólicos y sus relaciones entre sí. El espacio en conjunto con iconografía se denomina un tratado o colección de imágenes que describe y analiza imágenes en relación con su tema personal artístico. Y bajo estos conceptos, el Centro Cívico Ciudad Eloy Alfaro, ubicado en Montecristi, Manabí, desarrolló durante todo el mes de marzo y la primera semana de abril la muestra denominada Escrituras Ancestrales, una colección artística y conceptual de pinturas sobre la cultura manteña. Fue un trabajo presentado por el pintor y fotógrafo artístico oriundo de Manabí, Líder García Gómez. La muestra Escrituras Ancestrales se presentó en la Sala de Exposiciones Temporales desde el pasado 5 de marzo. Una idea de esta exposición que nació hace 2 años cuando este artista inició una investigación en torno a los sellos y lo que era considerado como iconografía de culturas precolombinas. El trabajo del Líder García Gómez se lo desarrolla en cuanto al lienzo con óleo, acrílico, plumilla, integrado en conjunto por una serie de gráficos que fueron plasmados con estos materiales. Se busca de esta forma reeditar y presentar lo que es su cultura ancestral, la herencia de la cultura manteña. El Centro Cívico Ciudad Alfaro de Montecristi, Manabí, aperturó su sala de exposiciones para esta muestra. La misma continuará hasta la primera semana de abril, donde se muestra el trabajo de García Gómez. Las herramientas utilizadas para este trabajo no tienen un valor estético alto y los museos solamente se acceden a evidencias indirectas como construcción, maquetas o artefactos. Se prolifera una cultura manteña cerámica con figuras o diseños mitomorfos para un criterio desarrollado con materiales que evidencian particularidad ambiental, con vasija y figurines que este maestro ha sabido plasmarlo en cada uno de sus cuadros. Esta investigación está dirigida a obtener un material bibliográfico con el que artistas, pintores y diseñadores puedan obtener una inspiración a partir de los gráficos que dejaron nuestros ancestros en las estelas, en las vasijas y en los sellos que aún sobreviven y que nos muestran el amplio acervo cultural que tenían al respecto de la imagen como lenguaje. Así explica lo que es su trabajo el maestro Líder García Gómez. ¿Qué puede encontrar usted en esta muestra? Están, por ejemplo, la entrada a los templos de la cultura manteña, chamanes, entre otras simbologías. La silla manteña donde cada uno de los cuadros cuenta con una historia particular, que según este maestro, destaca la simbología presencial y cultural de su tierra. La exposición Escrituras Ancestrales nos presenta un análisis detallado de la cultura material con los principales museos del Ecuador en el que se produjo una sociedad, la manteña. Un análisis con la diversidad de artefactos y el real significado de su existencia. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Portal web, Centro Cívico Eloy Alfaro, Estudio de Colecciones de la Cultura Manteña, Huancavilca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y seguimos acá en Zona Cultura con más información. Le contamos. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca lanza la campaña Juntos Ecuador. Se busca priorizar el consumo de productos nacionales. Como una manera de incentivar una cultura solidaria con la economía nacional, es que el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca lleva a cabo la campaña Juntos Ecuador, iniciativa que fomenta el consumo local como eje de la reactivación económica y productiva del país, impulsando la industria nacional y la sostenibilidad del empleo. La idea es que a escala nacional el consumidor identifique todo tipo de producción ecuatoriana, desde alimentos procesados, bebidas, ropa, calzado, textiles, artículos de madera, cuero, artesanías, utilitarias y ornamentales de la de la construcción, por citar algunas, y las adquiera no solo como un acto solidario, sino para contribuir a una pronta reactivación económica. Una de las primeras empresas en sumarse a la campaña fue el grupo La Favorita. Silvio Fabiani, jefe comercial de la corporación, expresó que esta campaña es de suma importancia para la reactivación económica. Es por esto que nosotros creemos y apoyamos continuamente el emprendimiento, sobre todo el futuro de la producción y reactivación de la economía nacional. Hoy en día y en estos momentos difíciles que estamos atravesando, es donde más necesitamos la unidad nacional para fomentar el desarrollo económico y sostener fuentes de empleo. Estamos seguros de que en esta iniciativa por parte del Ministerio de Producción motivará a consumir lo nuestro y que por nuestra parte seguiremos impulsando diferentes maneras como son finales de góndola, asesorías, entre otros, con el fin de ayudar a la producción nacional de las empresas MIPYMES. La campaña se implementa con un etiquetado que el consumidor encontrará en las perchas de los principales centros comerciales donde dice Juntos de Ecuador. Así el cliente sabrá que se tratan de productos de industria ecuatoriana. También está el título Yo consumo productos de mi país. Iván Ontaneda, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, señaló que esta iniciativa promueve la empatía ecuatoriana al entender que cuando se consume lo nuestro es usar una moneda que regresa en forma de sueldo o un empleo. Ecuador ha evidenciado que tiene productos de alta calidad gracias a la cadena de mercados de empresas que están ubicando en un puesto preferencial para identificar los productos nacionales. En esta primera etapa se ha identificado a 400 unidades productivas de escala nacional que serán proveedores de las cadenas comerciales y tiendas de barrio, quienes destinarán un espacio físico y digital a productos nacionales, identificándolos con el sello Juntos Ecuador. La Corporación Escénica Arte Luz, agrupación direccionada a trabajar el arte y la educación, pone a disposición del público Doña Bacha Tereques y sus confidencias de mamá. Presentación cómica artística que llega al hogar de las madres de forma personalizada. A ver, bonitos, guambras, grandes guambras, chicos, aunque para nosotros las mamás siempre los guambras van a ser guambras. Quiero decirles que este domingo una de las mejores opciones que tenemos para festejar a mamita, vean, no solamente la comida, el pastel, los abrazos, sino también la risoterapia. Y no se olviden que Doña Bacha Tereques lo sabe absolutamente todo, ni la psicología le llega, porque ella desde la experiencia comentará y llevará no solamente a la mamita a recordar aquellos momentos importantísimos que a veces la familia ignora. Invítenme, un ratito nomás voy a estar como para poder compartir con ustedes. Además, mi número de teléfono es el 098-357-9627. Para la familia y para los que anden viudos, porque les cuento que yo también soy viuda. Así que, boniticos, no se vayan a olvidar que estoy lista y dispuesta para poder entrar a sus familias y llegar a una alegría total en este confinamiento. Con la invitación de Doña Bacha Tereques para este sábado 9 y domingo 10, por el Día de la Madre, usted puede hacer algo inolvidable por su mamá. Y en compañía de la actriz Clara Gonzaga, quien viene trabajando desde hace 28 años en el arte. Póngase en contacto con la actriz al número 098-35-79-627. Que ella, de forma personalizada y a través de la plataforma Zoom, entrará a su hogar. O como la señora Doña Bacha Tereques, que es una de las de esas mujeres medio estilo psicólogas que lo saben todo, va a intervenir con la mamita directamente y le va a comentar todo su sufrimiento, sus destrezas, sus valores, sus alegrías como mamá, y le va a ir preguntando, va a ir interviniendo con la mamá y diciéndole, ¿verdad que usted tiene lo mismo? O cuénteme usted cómo son sus guaguas, o sea, a manera de chisme. La idea es que mientras vamos haciendo la intervención, obviamente yo voy a ir poniéndole un poquito de chispe y sal quiteña. Realice su depósito y festeje a la reina del hogar de acuerdo a la hora que disponga. Así hacemos una pausa para promocionales y publicitarios.